si supiera cómo es bueno de cumplir la ley de Dios, la ley del que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo es buena esa ley? Le voy a poner solamente dos leyes. Una, la ley que nosotros los humanos vivamos aquí en la tierra, aspirando el aire, aspirando este vientecito rico que sale en la mañana aquí en Puente Alto, el viento raco. ¡Oh, qué rico es esto! Un viento purificador, un aire que llena nuestros pulmones y los purifica a la vez cuando no está el aire contaminado por todas estas cosas de la fábrica, de los tubos de escape, de los vehículos, etc. Pero qué lindo es, es una ley, ley de Dios que vivamos aquí. Transgreda esa ley y vaya a vivir usted debajo del agua, donde lógicamente hay un poco de oxígeno, porque el agua tiene, ¿no es cierto?, dos componentes, el H2O, que se le dice en química. Bueno, viva usted debajo del agua, transgreda esa ley. ¿Qué pasa? Usted se muere, muere ahogado, porque le falta el aire. Puede vivir debajo del aire, debajo del agua, llevando aire, llevando oxígeno. Ah, sí, pues. Pero es lo común que usted vive arriba del agua, sobre esta tierra. La otra ley que le voy a decir, que tiene que ver con nuestras leyes propias de conductas. Por ejemplo, usted va para Santiago, tiene un vehículo, usted va a ir por la mano derecha de la calle, la mano derecha, porque la mano izquierda viene lo contrario. Transgreda usted esa ley, ¿qué acontece? Va a estorbar a todos los que vienen para Puente Alto y va a provocar un atochamiento o algún desastre. Sí, al transgredir solamente esa ley. Por eso que la ley de Dios, cuando nosotros la ponemos en nuestro corazón, nos va a ir todo bien, porque es el camino correcto. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, dice el Salmo. Y el versículo 9, que leí también, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven que no tiene experiencia de la vida, que actúa por impulso o solamente por el gusto de darse un gusto, que cae en la droga, que cae en el alcohol, en el tabaquismo, que cae en todos esos vicios porque vio a otro, y se ensucia su vida, ensucia su cuerpo, ensucia su mente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Después, cuando está afectando su bronquio, la laringe, el esófago, con el tabaco, ¿con qué lo va a limpiar? Con un tratamiento, cosa y tal. Sí, puede ser, puede ser, pero la mente, ¿con qué la limpia? Porque después vuelven otra vez. ¿Y con qué limpia aquellos que caen en el alcohol? ¿Con qué limpian su mente? Se acostumbraron desde joven a eso. ¿Y por qué no decir entonces de las palabras obscenas, de las costumbres malas, de usurpar las cosas que no le pertenecen? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 9. Con guardar tu palabra. ¿Por qué guardar la palabra de Dios? Porque Dios nos enseña en los 10 mandamientos, que apenas son 10 mandamientos. Hay un mandamiento, una ley de Dios, la palabra de Dios, que dice: no hurtarás. Con eso limpia el joven su camino. Sí, aprende a vivir una vida limpia que le va a traer beneficios de por vida. Así sea. Amén.

que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Allí quiero morar, en una iglesia semejante a esa. Sí, que liberte al cautivo. Sí, cuando las personas están cautivas por los diversos, a ver, le voy a poner, por las diversas cadenas que el diablo pone en sus vidas para cautivarlos con vicios, con todas las malas costumbres y palabras obscenas y con todas aquellas tan grande rabia, ira, encono y revancha que tienen en el corazón y no pueden libertarse de eso. La iglesia de Dios tiene que actuar para ayudar a estas personas. Sí, por eso voy a leer lo que el apóstol Pablo, el grande apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, nos escribe para nosotros a través de la unción del Espíritu Santo. En pocos segundos más estaré leyendo para ustedes. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? Porque es palabra de Dios con respecto a todas estas cosas. Porque cuando uno que es ministro, cuando uno que es pastor, piensa en la congregación o está delante de una congregación o dirige una congregación, tiene que ponerse en las manos de Dios primero. Y tiene que ser ejemplo, pues. Ah, no tiene que ser por ahí como dicen, como el padre Gatica, que predica y no practica. No tiene que ser así. Tiene que ser un ministro íntegro, que dé ejemplo de lo que predica, de lo que enseña. Por eso el apóstol Pablo, usado por el divino poder del Espíritu Santo, dice así: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ah, sí, ¿se da cuenta? La buena doctrina con la palabra de fe, nutrido, ¿ah?, con estas palabras, entonces vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Timoteo, que era hijo de un gentil, y hijo a la vez también de una israelita, de un griego y de una israelita. Entonces tenía, como los griegos, ¿no es cierto?, la costumbre del culto al cuerpo, culto al alterofilismo, o sea, levantar pesas, musculación, todo ese tipo de cosas. también lo tenía Timoteo. Por eso le dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Aprovecha para poco, es poco, es por, para poco es provechoso. O sea, es provechoso, sí, pero para poco, para poco. Pero la piedad, o sea, la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, aquí en esta vida. Por eso predicamos y por eso tanta gente cambia de vida, cambia de actitud. ¿Cuántas veces? Mire, voy a traer, si Dios permite, aquí voy a traer un CD donde cantan los presos, los hombres que están presos en la cárcel por años y se han convertido al Señor. ¿Y cómo canta esa gente? Dios mío, porque Dios los ha cambiado. Ah, la piedad, el amor de Dios, sí que tiene provecho y tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo en esta mañana. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Ah, para mí no, yo no soy, soy para el Evangelio. A mí me gusta esto, me gusta este otro. Está bien que te guste, pero entrega tu vida al Señor y vas a ver que muchas de aquellas cosas que te gustan son perniciosas. Ah, tú que ganas un salario semanal, te pasas con tus amigotes, te tomas, te bebes, te despilfarras tal vez la mitad o casi todo tu sueldo, llega con nada a la casa. Ah, que lo pasó bien, ¿no verdad? Ah, muchos dicen que sí, pero llegan tambaleándose, botados a la casa, todos cochinos. Ni siquiera plata para darle a su esposa que le lave la ropa, para pagar el agua, la electricidad y los hijos. ¿Lo pasaron bien? ¿Te hace bien eso? Lógicamente que no. Lo digo porque hay muchos, miles de testimonios de eso en la iglesia, donde se han convertido al Señor, se han entregado a lo que la iglesia da y propone. Sí, lo da para el hombre, lo propone como camino de Dios para salvación y vida eterna. Por eso que, sí, esta palabra es fiel y digna de ser recibido por todos. Yo no sirvo para el Evangelio. Entonces no sirves realmente. Te vas a ir al infierno nomás, porque eso es real. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice el Espíritu Santo hablando por el apóstol Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, es lo que dice la palabra de Dios a los ministros. Esto manda y enseña, no le dice pídele por favor, ¿ah? A ver, pídele la opinión. No. Esto manda y enseña. Yo sé que muchos ministros del Señor me están escuchando en esta mañana. Pastores de línea, pastores firmes, de buena familia, de buena enseñanza, de buena congregación. ¿Por qué? Porque han mandado y han enseñado la sana doctrina. Cuidado que también muchas ovejas por ahí le aparecen cachitos y colmillos. Cuidado, cuidado con algunos predicadores que parecen ovejas, pero apenas tienen la piel de oveja nomás, sobrepuesta incluso. ¿Ah? No, esto manda y enseña, ministro del Señor. Y si alguno es joven, no tiene mucha experiencia, mire lo que dice el Espíritu Santo hablando por el gran apóstol Pablo en el versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Sí, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo fui joven, Ya voy a cumplir cierta edad. Estoy en la tercera edad, según dicen los registros médicos. Mas Dios a nosotros nos da juventud, nos da fuerza, nos da nueva vida. Sí, pero fui joven, inexperiente, muchas veces hasta iluso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Pero al ser guiado por una persona que tiene experiencia, entonces se me abre el camino en mejor forma. Asimismo, hermano, tú que eres predicador, que eres joven, sé ejemplo entonces, pues. No andes con chistes cochinos. No andes con actitudes, con tu conducta, que se deje mucho que desear de que eres ejemplo. Dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Sí, así es la iglesia. Así debe ser la iglesia. Estimados amigos oyentes, tú que nunca has entrado en una iglesia evangélica, entra. Vas a ver el amor de Dios. Vas a ver cómo Dios se manifiesta en los hermanos, en las hermanas. No vayas con un espíritu diferente, porque el Espíritu Santo te va a descubrir al tiro. Sí, Señor. Sino que anda con el espíritu de poder encontrar a Dios, el buen camino, la bendición de Dios, y la encontrarás. Que Dios te bendiga en esta mañana. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Maravilloso y buen Padre Celestial, Señor Jesús, usted es el Dios eterno, el Todopoderoso. No hay otro Dios, no existe otro Dios, porque usted es el Dios verdadero y la vida eterna. Amado Dios, a usted dirijo mi oración en esta mañana. Sí, Señor. Porque muchas veces, Señor, no podemos conseguir las cosas hablando, sino que lo podemos conseguir orando a usted, el Santo Dios de la Gloria. Y lo que no podemos solucionar, Señor, andando de un lado para otro, estando en pie, firme, no lo podemos solucionar. Lo solucionamos de rodillas, delante de su presencia. ¡Oh, sí, Señor! Porque lo que no podemos hacer nosotros, oh Dios, usted lo hará por nosotros. Por eso le ruego, Señor, por cada uno de los que han escuchado su palabra, Señor, ínstele en su corazón y dele la fuerza para ir a buscar lo que usted da, Señor. Lo que usted da con mucho amor para todos nosotros. Pido, Señor, la unción y la bendición sobre mi vida y también sobre todos los oyentes, para que los sane, oh Dios mío. Tenga misericordia de aquellos dolientes y enfermos, y aquellos que están en bancarrota, aquellos, Señor amado, que su negocio le ha ido mal y le ha hecho tanto esfuerzo. Ayúdele, mi Dios amado, al poner ellos su fe en sus manos. Se lo ruego y se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Amigos, hoy día hay un culto especial en nuestra iglesia, allí donde traemos y llevamos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. José Victorino Lastarria, 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria, 630. Si Dios permite, estaremos otra vez aquí en esta misma radioemisora, de 10 a 10 y media de la mañana, Radio Puente Alto 107.5, para traer la palabra de Dios. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide diciéndole que Dios te bendiga y siga el camino del Señor.